e me cama. Cada vez que eu ligo a caça, la batata de mi suegra está em mi cama. Dime ahora, amigo mío, lo que vas a hacer. Voy a coger un tenedor para defenderme. Dime ahora, amigo mío, lo que vas a hacer. Voy a coger un tenedor para defenderme. Cada vez que eu ligo a caça, la batata de mi suegra está em mi cama.